Son las 8, las 7 en Canarias. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Alejandra Martínez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Después de una de las semanas más duras que han vivido los mercados desde que empezó la crisis, esta tarde, cuando estaban ya todos cerrados, cuando ya no podían reaccionar, han llegado dos noticias buenas. La primera, ya se contaba con ella, los resultados de las pruebas de resistencia a la banca, que han ido bastante bien. La segunda, la más demandada estos días, finalmente habrá cumbre del Eurogrupo el jueves de la semana que viene en Bruselas. Sobre este asunto, pocos datos tenemos, más allá de suponer que el encuentro debería ser fructífero, tranquilizador, porque ya saben que ayer Angela Merkel dijo que no tenía sentido hacer cumbres para no ofrecer resultados, así que deducimos que si las hay es porque la solución al problema griego está cerca. Mientras llega esa solución, nos quedamos con lo que ya es un hecho, con esos resultados de las pruebas de resistencia a la banca. De las 90 entidades europeas que se presentaban, solo 8 han suspendido y 5 están aquí en España. Pero esto, que suena muy dramático, tiene su explicación, porque ni todos los países han presentado a todos sus bancos al examen, ni el examen ha sido el mismo para todos. Así que a nuestro país, en realidad, le ha ido bastante bien. El grueso de nuestros bancos y cajas han aprobado con nota y los que han suspendido tienen los deberes hechos, porque el dinero extra que se les iba a exigir ya lo tienen ahorrado, solo que las pruebas europeas estaban hechas de tal manera que no lo han contado. Miguel Ángel Fernández Ordóñez, gobernador del Banco de España. Observamos que ninguna entidad española tiene que incrementar su capital como consecuencia de los estrés test. ¿Por qué? Esto no es por generación espontánea, esto es porque hay un trabajo previo, que es el del Real Decreto Ley, donde por un lado se ha estimulado la búsqueda de capital privado, y están viendo ustedes que en estos momentos hay entidades que están a punto de salir al mercado a por capital privado, y esto yo creo que es muy positivo y ojalá todo salga bien, pero además hay otras a las que el FROB les ha asegurado, digamos, su capital. El Banco de España, como oyen, está contento porque han sabido prevenir para no tener que curar después. También el Gobierno, que considera que este ejercicio de transparencia nos hace mucho más fuertes. A esta hora todavía sigue compareciendo la ministra Elena Salgado. Vamos a escucharla en directo. Esto, sobre el crédito, unas entidades manifiestamente solventes pues están en mejor disposición para dar crédito. Bien, enseguida nos iremos hasta el Ministerio para que nos cuenten con detalle qué es lo que está diciendo la vicepresidenta primera, la vicepresidenta económica. Ya les he dicho que los mercados hoy han cerrado, pues vamos a decir, bastante mustios, como estos días, todavía a la baja. Unos mercados que siguen mirando con un ojo a lo que está pasando en Estados Unidos. Republicanos y demócratas siguen sin ponerse de acuerdo en el límite de endeudamiento. Tienen hasta el 2 de agosto, si no, aquello puede ser un colapso, porque vivirían un momento histórico. Barack Obama acaba de volver a hablar del asunto para recordar que se están quedando sin tiempo. En el transcurso de las discusiones con los líderes del Congreso, lo que más he destacado es que tenemos una oportunidad única para hacer algo grande. Podemos estabilizar las finanzas americanas al menos por una década. Al margen de lo económico, que ahora se lo explicamos todo con mucho detalle, aquí en España la noticia política del día la protagoniza Francisco Camps, el presidente de la Generalitat Valenciana, que finalmente va a tener que sentarse en el banquillo, va a tener que someterse a juicio por la causa de los trajes de la trama Gürtel. El Partido Popular de momento está estudiando el auto, no ha querido hacer ningún pronunciamiento, ninguna declaración pública. Sí que la ha hecho el Partido Socialista, precisamente para reclamar que el Partido Popular se pronuncie, y la ha hecho el recién estrenado portavoz del Gobierno, José Blanco. El Gobierno siempre respeta las decisiones judiciales, todas las decisiones judiciales, y tiene la costumbre además de no comentar las decisiones judiciales, respetarlas, y en este caso hacemos lo mismo. Y si me permite, en tono distendido, creo que además lo que puedo opinar yo es irrelevante. En todo caso, lo relevante es lo que pueda opinar el señor Rajoy. Bueno, pues para saber lo que opina el señor Rajoy, de momento todavía habrá que esperar a que estudien ese auto. Ahora mismo les contamos el resto de noticias del día resumidas en titulares con Leticia Gil y Beatriz Atienza. A vueltas con el déficit de Castilla-La Mancha. José Blanco dice que no es momento de alarmar con este asunto, que Hospedal asegura que solo quiere decir la verdad. No es una voz de alarma, es una voz de realidad y de verdad, y de decir, esto es lo que hay, pero lo vamos a conseguir. Y es el primer paso. Los sindicatos catalanes ponen el grito en el cielo. Critican el anuncio de la Generalitat, que estudia la posibilidad de que los funcionarios trabajen más por el mismo sueldo. Que yo creo que... Me parece que es una frivolidad que roza la desvergüenza. No puede continuar esta carrera que hacemos en Cataluña, un día sí y otro también, para desprestigiar a la función pública. Francisco Álvarez Cascos, elegido por mayoría simple. Mañana va a tomar posesión como presidente de Asturias. Hoy ha salido elegido con el único apoyo de su partido, Foro Asturias. Me comprometo a responder ante esta Cámara y a trabajar ante todos los asturianos en los términos que en mi programa de gobierno he tenido la ocasión de presentar. La mano derecha de Rupert Murdoch dice adiós. Rebecca Brooks ha dimitido por el escándalo de las escuchas. El martes comparecerá ante el Parlamento británico. Murdoch va a pedir disculpas este fin de semana en la prensa del país. Los militares de Estados Unidos comienzan su salida de Afganistán. Se cumplen los plazos marcados por Obama y regresan a casa los primeros 650 soldados que participan en la misión. La Comisión Europea va a colaborar con el Ministerio de Cultura en la investigación sobre la elección de San Sebastián como capital cultural. El 2016, el alcalde de Zaragoza también cree que ha habido irregularidades. El Lehendakari opina lo contrario. Es obvio que no puede ser asesor del consejero o consejera, en este caso de Cultura, una persona que tiene que ser jurado que decida qué ciudad debe ganar. Que deje de tener esas actitudes de mal perdedor. 6 meses de espera máxima para entrar en quirófano. En las operaciones de corazón, cataratas y cadera, el Consejo de Ministros ha aprobado el decreto que lo limita. En la calle, opiniones de todo tipo. Todo lo que sea bajar de tiempo, mejor. Pues por lo menos han puesto un máximo de espera, pero me sigue pareciendo bastante para entrar en quirófano. Naciones Unidas vuelve a alertar sobre la situación en el Cuerno de África. La región sufre la mayor sequía en 60 años. Unas 10 millones de personas están padeciendo sus consecuencias. ACNUR en Kenia da la voz de alarma sobre los refugiados. Que llegan después de haber caminado durante semanas. Durante esas semanas estas familias pierden a los bebés, pierden a los ancianos. Bueno, pues con respecto al tiempo, Beatriz García, después de unos días, iba a decir, algo más fresquitos, atención porque estamos ante un fin de semana ya típico de mediados de julio. Pues nos espera un nuevo fin de semana de calor, aunque con temperaturas habituales para la época. El día más caluroso del fin de semana sea el sábado, mientras que el domingo se prevé un ligero descenso de los termómetros. Por lo demás, una borrasca que está afectando a las Islas Británicas va a dejar lluvias en el litoral cantábrico, que pueden ser intensas en Cataluña el domingo. Y en los deportes, como ya les dijimos ayer, Marta Domínguez ha ofrecido una rueda de prensa multitudinaria en la sede del Comité Olímpico Español, y en ciclismo no hay cambios en la general tras la 13ª etapa del Tour de Francia. José Luis Toral, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Alejandra. Además, era una etapa que acababa en Lourdes y por eso quizá ha habido ese milagro. Que era un especialista en sprint, Thor Hushovd, y ha sido él el que ha ganado una etapa de montaña, con lo cual ha sido bastante extraño para ser en el Tour de Francia. El pelotón ha entrado encabezado por José Joaquín Rojas a 7:37, y como decías, no hay cambios en la general. Thomas Boeckler sigue líder, Fran Schleck segundo y Cadel Evans tercero. Contador sigue séptimo a 4 minutos. Y como apuntabas, este mediodía Marta Domínguez ha dado la cara ante los medios de comunicación, ha dado explicaciones tras su exculpación por dopaje y tráfico de sustancias dopantes. La palentina ha tenido varios rifirrafes con algunos periodistas que querían obtener más información del proceso. Ha recalcado que quiere llegar a Londres 2012, pide que acabe ya el juicio paralelo al que se le ha sometido. Vamos a hablar con su abogado en Radio Gaceta, José Rodríguez, para tratar de aclarar dudas. Y por último, Gran Premio de Alemania en MotoGP. Los mejores tiempos fueron para Simoncelli, Lorenzo y Pedrosa, en ese orden. En Moto2, Luthi el más rápido en 125, mejor tiempo para Terol. Son las 8 y 9 minutos, una hora menos en Canarias. Comenzamos la temporada en Albacete y allí la vamos a cerrar. No es un día cualquiera, con Pepa Fernández. El tercer Festival Internacional de Música nos lleva este fin de semana hasta Almansa. No es un día cualquiera. Les esperamos en el Centro de Exposiciones y Congresos de Almansa, Albacete. No es un día cualquiera, con Pepa Fernández. Las mañanas del fin de semana en Radio Nacional. Radio Nacional de España. 24 horas con Alejandra Martínez. En toda Europa, 90 bancos y cajas habían aceptado someterse a las pruebas de resistencia. Unas pruebas que pretenden demostrar que las entidades están preparadas para capear crisis peores que la actual. De esos 90, solo han suspendido 8 y 5 de ellos están en España. Pero ojo, que aquí hay truco. Primero, porque no todos los países han sometido a todos sus bancos a las pruebas. Muchos han presentado solo a los más fuertes. Segundo, porque las pruebas no eran iguales para todo el mundo. En el caso de las entidades españolas, por ejemplo, han sido mucho más exigentes, precisamente por propia decisión, para demostrar fortaleza. Y tercero, que las 5 que han suspendido son entidades que representan a un pequeño porcentaje del total. Así que, sabiendo todo esto, se entiende que el gobernador del Banco de España esté en general satisfecho con los resultados obtenidos, porque demuestran que nuestro sistema financiero está bien de salud y que, por tanto, no necesita medicinas porque hemos sabido prevenir a tiempo. Amparo García, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. No se puede hablar de fracasos, el mensaje del Banco España, porque nosotros hemos examinado a la mayoría de bancos y no al 50% como el resto de países. Pero además, porque esos exámenes, ese 5% que supone la nota de corte, no incluye capital que nuestra banca tiene guardado para afrontar escenarios adversos. Por eso Fernández Ordóñez frunce el ceño si oye la palabra suspenso. Yo me niego a aceptar que han suspendido las 5, que quitándole las provisiones genéricas no alcanzan el 5%, ¿no? Los resultados nos dejan esas 5 cajas que no pasan, 4 cajas, un banco, Sonunín, Cataluña Caixa, la CAM, Caja 3 y el Banco Pastor. Importante, aprueban Bankia y Banca Cívica, que aterrizan en los parques la semana que viene. Noticia positiva para los mercados. Y el sobresaliente es para Santander y BBVA. Pero las cajas y el banco que han suspendido no necesitan capital adicional, es decir, ya tienen el montante que les falta, están inmersas en proyectos de reestructuración. Y esta es la lectura que Fernández Ordóñez cree que sobrevivirán los analistas, en los inversores, el esfuerzo de transparencia. Yo creo que es evidente que, y ustedes lo saben mejor que yo, que mañana la prensa, pues good news, no news, o sea, que se sacará lo peor que se pueda sacar del tema. Y esto es inevitable y es lógico y tal. Pero creo también que en el momento en que uno se pare a pensar, dirá, ¿qué hubiera pasado con España si hubiera dado el 50%? Pues que no hubiera habido suspensos. El Banco de España reconoce el esfuerzo de la autoridad europea, pero discrepa en que no haya incluido nuestro dinero de la recámara. No cree que estos resultados influyan en los mercados. El problema de la prima de riesgo tan alta, dice, es la incapacidad de las autoridades europeas de resolver el tema de Grecia y, en este sentido, les pide rapidez a la hora de tomar decisiones. Bueno, pues ya saben que esa rapidez parece que se va a producir porque finalmente habrá cumbre del Eurogrupo el jueves. El Banco de España está satisfecho, también el Gobierno, con estos resultados, porque demuestran que se han hecho las cosas bien, que el plan de reestructuración de las cajas ha surtido efecto y que hemos sabido prevenir. Escuchábamos en portada a la ministra Salgado. Volvemos hasta el ministerio. Gabriel Herrero, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Incluso más satisfechos que el Banco de España, porque la vicepresidenta Elena Salgado considera que lo de hoy es un excelente resultado. Las 5 entidades españolas que suspenden, en realidad aprueban una vez que se incluyen las provisiones genéricas y otros colchones. Es decir, ninguna entidad, ha recalcado la vicepresidenta, necesita más capital en nuestro país, de ahí su satisfacción. Y este ejercicio, por lo tanto, confirma no solo la solidez de nuestro sistema financiero, sino además la oportunidad, la pertinencia, digamos, la conveniencia de las reformas que se han llevado a cabo en los últimos años. La vicepresidenta ha añadido que además estas pruebas han sido particularmente duras, mucho más, el doble que con el resto de Europa, y mucho más amplias, porque aquí se ha examinado el 93% de nuestro sistema financiero frente al 50% en el resto de la Unión. Bueno, pues con ese boletín en la mano, los alumnos presumen de notas, contando cada uno qué es lo que mejor se le ha dado, qué es lo que ha motivado esas calificaciones. Incluso los que han suspendido recuerdan, como les contaba Amparo, que tienen los deberes hechos por adelantado y que, por tanto, no les va a tocar estudiar en verano. El que hayan hecho acopio de capital, el que hayan reunido esos colchones de dinero exigidos por el Banco de España, hace que ahora puedan respirar tranquilos. Daniel Hernández, buenas tardes. Buenas tardes. A eso se agarran las que suspenden. Si la EBA hubiera incluido, su colchón hubiera pasado la prueba. UNIM, la fusión de Sabadell, Terrassa y Manlleu, destaca que dispone de recursos suficientes para hacer frente a las exigencias mínimas de capital. Cataluña Caixa roza el aprobado. Dice que de sumar, la venta de las acciones que poseía en Repsol hubiera alcanzado el aprobado. Banco Pastor destaca su capacidad de resistencia teniendo en cuenta que no ha recibido dinero público. CAM, la peor de la de la clase sumando provisiones consigue un aprobado justito. La entidad dice haberse arremangado con su plan de recapitalización. Añade que el escenario planteado en las pruebas es muy adverso y que su exposición a la deuda de países periféricos es muy reducida. Sacan pecho los que aprueban. Francisco González es presidente de BBVA. Hemos superado con sobresaliente las pruebas de estrés y esto debido a tres causas. Tenemos presencia en más de 30 países, tenemos una política muy prudente en cuanto a riesgos y tenemos una visión muy clara tanto en tecnología como en innovación. Santander terminaría 2012 con más capital en el escenario más adverso contemplado de las pruebas. Lucen su aprobado Bankia y Banca Cívica. Seguramente se sientan aliviadas. Las dos entidades salen a bolsa la semana que viene. Pues precisamente una de las pegas que más ha puesto España o que más le ha puesto a estas pruebas de resistencia es que no han tenido en cuenta esos colchones de los que les estamos hablando, esas provisiones que hubieran situado a nuestro país en una posición mucho mejor. La Autoridad Bancaria Europea dice que entiende el enfado, pero explica que es parte del margen de error que se puede producir cuando se hacen unas pruebas comunes a bancos tan diferentes. Corresponsal Antonio Delgado, buenas tardes. Buenas tardes. La Autoridad Europea dice entender el malestar de los bancos y de los reguladores españoles porque no se hayan tenido en cuenta esas provisiones, ese colchón de capital con el que solo cuentan las entidades españolas. Pero se defiende con un argumento práctico. Se trataba, dice, de comparar la situación de los bancos europeos y para ello había que emplear solo criterios y reglas comunes en toda la Unión Europea. Personally, would like very much to have, let's say, dynamic provisions in European legislation. Personalmente, me gustaría mucho que hubiera provisiones así en la legislación europea, pero no las hay, ha añadido el presidente de la autoridad bancaria, el italiano Andrea Enria. Del total de entidades examinadas, han suspendido 8, las 5 españolas, más 2 griegas y una austríaca. Serían 9 si incluimos al banco alemán que se retiró ayer del proceso. Veremos cómo reaccionan los mercados el próximo lunes. Mercados agitados por la incertidumbre sobre Grecia. Precisamente el presidente del Consejo Europeo, Germán Van Rompuy, ha convocado finalmente para el próximo jueves una cumbre del Eurogrupo. En esa reunión, los líderes de la zona euro deberán pactar de una vez el nuevo paquete de ayuda a Grecia. Bueno, pues Bruselas sigue pensando que con sus defectos estas pruebas son necesarias porque la transparencia ayuda a la tan necesaria estabilidad de los mercados. Hoy mismo, José Manuel González Páramo, que es miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, ha dicho que estas pruebas que miden la salud de los bancos deberían realizarse incluso más a menudo. En su opinión, reafirman el compromiso de las entidades para resolver sus eventuales problemas de liquidez y dan al inversor unos datos muy valiosos. La generación de información, el flujo de información que se pone a mano de los inversores es extraordinario, de manera que cualquier inversor puede decidir cuál es para él el nivel de capital o solvencia que considera oportuno para decidir invertir o cuál es el valor de sus exposiciones. Hay quien no está nada de acuerdo en que esas pruebas se repitan. El caso es que los resultados de esos stress test, como se les llama, han pillado, como les decía en portada, a los mercados europeos con el cierre echado. Aún así, se han mostrado expectantes durante toda la jornada a la espera de esas notas a la banca. Cotizarán esos resultados el próximo lunes, pero de momento, este viernes, el nerviosismo en los parques ya se ha palpado. El IBEX 35 y prácticamente todas las bolsas continentales han cerrado, como les digo, a la baja. Aitor Sánchez. El selectivo español ha vuelto a liderar las pérdidas en Europa. Se ha dejado un 1,2% y cierra otra semana nefasta en la que ha perdido más de un 4,5%. Las incertidumbres se han notado aún más en el mercado de deuda. La rentabilidad de los bonos españoles a 10 años ha vuelto a superar el peligroso nivel del 6% y nuestra prima de riesgo ha pasado de los 312 a los 338 puntos básicos. La de Italia ha rebasado otra vez los 300. Hay que tener en cuenta que, como decías, los mercados europeos no han recogido el efecto de las dos noticias que se han producido cuando ya estaban cerrados. Por un lado, esos resultados de las pruebas de resistencia a los bancos y, por otro, ese importante acuerdo de los líderes europeos para reunirse el jueves y abordar la crisis de deuda. Todo esto en Europa. Veremos cómo cierra esta noche Wall Street, que también mira atentamente a la situación económica en Estados Unidos. Allí ya saben que demócratas y republicanos siguen negociando para elevar el techo de deuda. Tienen que lograr un acuerdo antes del próximo 2 de agosto para evitar entrar en una histórica suspensión de pagos. El tiempo apremia y esta tarde Barack Obama ha vuelto a recordarlo. En una intervención pública ha asegurado que la situación estadounidense está lejos de la de Grecia o Portugal, eso ha querido subrayarlo, y ha marcado un nuevo plazo para lograr el consenso. Corresponsal en Washington, Dori Toribio, buenas tardes. Buenas tardes. Republicanos y demócratas trabajan a esta hora en el Congreso contrarreloj para evitar que Estados Unidos entre en suspensión de pagos el próximo 2 de agosto. El presidente Obama exige a los legisladores que presenten un plan serio a lo largo de este fin de semana para la reducción del déficit primero y que permita después elevar el techo de la deuda. Las negociaciones siguen bloqueadas. We are obviously running out of time. And so what I've said to the members of Congress is, obviamente nos estamos quedando sin tiempo, dice. Les he pedido a los miembros del Congreso que trabajen duro para encontrar un principio de acuerdo en las próximas 36 horas. Obama busca aprobar un plan ambicioso de medidas de recorte para sanear y estabilizar la economía estadounidense a largo plazo. Este es el momento de hacerlo, ha dicho, de arreglar el problema de fondo. El Congreso trabajará todo el fin de semana para lograr el acuerdo mientras aumentan las advertencias financieras, las de dos agencias calificadoras de momento, Moody's y Standard & Poor's, que ponen la nota crediticia de Estados Unidos bajo vigilancia ante este bloqueo en las negociaciones para elevar el techo de la deuda. Finalmente, Francisco Camps se va a tener que sentar en el banquillo de los acusados. Va a ser el primer presidente en activo de una comunidad que se enfrenta a un jurado popular. Previsiblemente lo hará en otoño. El Tribunal Superior de Justicia de Valencia le procesa a él y a otros tres exactos cargos de la Generalitat Valenciana por el llamado caso de los trajes, por un presunto delito de cohecho al haber recibido supuestamente regalos de la trama Gürtel a cambio de contratos. Vamos a conocer los detalles del auto judicial. Redacción en Valencia, Pura Gómez. En su auto, el juez José Flors exige el depósito de una fianza de 55.000 euros, la suma de la multa que reclama la Fiscalía Anticorrupción, 41.250 euros, más un tercio de esta cantidad para asegurar que harán frente a las penas que se les impongan en el caso de que los imputados sean condenados. Francisco Camps será juzgado por un delito de cohecho impropio. El juez ha entendido que existen suficientes indicios para encausar a Francisco Camps por la acusación de haber recibido regalos de la trama Gürtel, un total de 25 prendas de vestir valoradas en algo más de 14.000 euros. Para llegar a esta conclusión, Flors ha contado con un informe de la agencia tributaria, declaración de testigos como el sastre que confeccionaba los trajes, José Tomás, así como documentos y correos electrónicos en los que los integrantes de la trama Gürtel hablaban de los regalos al presidente de la Generalitat. Camps estará acompañado en el banquillo por otros tres imputados en esta causa: el exsecretario general del Partido Popular de la Comunidad Valenciana y diputado, Ricardo Costa, el exvicepresidente del Gobierno valenciano, Víctor Campos, y el exjefe de gabinete de la consellería de Turismo y actual responsable de protocolo de la Diputación de Valencia, Rafael Betoret. El juicio será sometido al procedimiento de jurado popular. Será previsiblemente el próximo otoño. El tribunal del jurado estará presidido por el magistrado Juan Climent, a quien le corresponde la causa por reparto. Pues tras conocer la decisión del juez José Flors, todas las miradas han ido a parar, claro está, al Partido Popular y al propio gobierno valenciano. De Camps no se sabe nada, guarda silencio, y desde la Generalitat piden prudencia y reiteran, eso sí, su confianza en el presidente. Desde Génova tampoco se han pronunciado. La dirección nacional del partido quiere leerse el auto con detalle, así que de momento no contemplan ninguna medida. María Carou. Aunque molesta, la noticia no sorprende. En Génova llevaban meses convencidos de que el presidente valenciano terminaría en el banquillo, así que no hay cambios. El PP Nacional sigue apoyando a Francisco Camps. No pedirán su dimisión. Dan dos razones desde la dirección: que nadie se vende por unos trajes y, sobre todo, que los ciudadanos le han votado de forma masiva. Igual argumento desde el gobierno valenciano. Lola Johnson es su portavoz. Se puede presidir una comunidad cuando mayoritariamente los ciudadanos en las urnas respaldan un proyecto para la Comunidad Valenciana, que honestamente se ha presentado y con el mayor respaldo histórico que ha obtenido el Partido Popular en la Comunidad Valenciana, los ciudadanos han dicho sí, este es el proyecto que queremos para la Comunidad Valenciana y sí, el presidente Camps es el que lidera este proyecto en la Comunidad Valenciana. Después de dos años con el caso Gürtel a vueltas y con unas encuestas que ahora le sonríen, el asunto Camps preocupa mucho menos en Génova. Aún así, hay quien desde la dirección apuesta porque Rajoy limpiará el partido en Valencia si gana las elecciones generales. Los que sí han hablado y a todos los niveles han sido los socialistas. El PSOE no ha tardado en pronunciarse tanto en la Comunidad Valenciana como a nivel nacional. Todos coinciden en pedir explicaciones al PP, a Mariano Rajoy, y creen además que Camps tendría que dimitir. Sandra Gallardo, buenas tardes. Buenas tardes. Para los socialistas, Francisco Camps no puede sentarse en el banquillo de los acusados siendo presidente de la Generalitat. Creen que ha quedado demostrado que mintió cuando en un principio dijo que había pagado los trajes. Por eso le exigen a Mariano Rajoy que aclare si va a seguir respaldándole. Lo ha dicho Antonio Hernando, responsable de política municipal del PSOE. La decisión decisión sobre la continuidad del señor Camps al frente de la Generalitat la tiene que tomar el señor Rajoy, pensando que esto es solo el principio, que el sumario de los trajes es el primero, pero que después del sumario de los trajes vendrán el sumario de los contratos públicos, el sumario de la visita del Papa, el sumario de la financiación irregular. Por lo tanto, estamos al principio del calvario judicial del señor Camps. El Partido Socialista se ofrece al PP para facilitar la investidura de un nuevo presidente de la Generalitat que sustituya a Camps, que ganó las elecciones por mayoría absoluta. Para Jorge Alarte, el líder de los socialistas valencianos, Rajoy tiene que forzar su dimisión. En mi opinión, el señor Rajoy debería de culminar al señor Camps a que se produzca esa dimisión. Si no se produce, el señor Rajoy debería suspender de militancia al señor Camps y dar instrucciones a los militantes del PP que forman el Grupo Parlamentario Popular para que lo sustituyan en sus funciones como presidente. Los socialistas valencianos ya han solicitado la convocatoria urgente de un pleno para que el presidente... para que el presidente Camps dé explicaciones ante las Cortes. Y hoy se han sumado nuevas voces a la polémica surgida en otra comunidad, en Castilla-La Mancha, a cuenta, ya saben, del déficit y los números rojos en la región. Entre esas nuevas voces está la de José Blanco, que este viernes se ha estrenado como portavoz del Gobierno tras el Consejo de Ministros. Ha dicho Blanco que cree que este no es el momento de alarmar. No estamos para juegos. Es el momento de la responsabilidad. Y esa responsabilidad se le exige a todo el mundo. Por lo tanto, más allá de situaciones coyunturales, lo que quiero plantearle es el compromiso inequívoco con el cumplimiento de déficit. Por su parte, Dolores de Cospedal ha asegurado que ella, como presidenta de Castilla-La Mancha, no está intentando alarmar, tan solo está retratando la realidad de su comunidad. No es una voz de alarma, es una voz de realidad y de verdad, y de decir, esto es lo que hay, pero lo vamos a conseguir. Y es el primer paso. Todas las comunidades autónomas, como ven, se aprietan el cinturón para reducir esos gastos, para intentar tapar esos agujeros. En Cataluña, ya les adelantábamos ayer, quieren que los funcionarios trabajen más horas, pero por el mismo sueldo. La Generalitat argumenta que así no habrá que despedir a nadie. Pues bien, a los sindicatos no les ha sentado nada bien la propuesta. Dicen que los empleados públicos ya han hecho muchos esfuerzos y que ya sufrieron una bajada de sueldo. Nos vamos hasta Barcelona. Ana Belén Callado. Los sindicatos denuncian la frivolidad con la que el conseller de Economía se atrevió ayer a pedir más sacrificios a los funcionarios públicos, un colectivo que ya sufrió recortes en su sueldo el año pasado. Insisten que antes de anunciar propuestas se debe negociar con los sindicatos. Escuchamos José María Álvarez y Joan Carles Gallego, secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras en Cataluña. A mí me sembla que tot plegat es una frivolidad que yo creo que... Me parece que es una frivolidad que roza la desvergüenza. No puede de continuar esta carrera que hacemos en Cataluña, un día sí y otro también, para desprestigiar a la función pública. De un día sí y otro también, aprovechar para intentar desprestigiar la función pública. Son antidemocráticas porque desconocen que hay unos marcos legales de negociación en los cuales se han de situar sus propuestas en relación a las condiciones de trabajo para los trabajadores y trabajadoras públicos. La vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, ha reiterado que las palabras de Mascolell fueron reflexiones desde el rigor y la serenidad y que el Govern de momento no prevé ninguna de esas medidas. Más asuntos. El nuevo presidente de Asturias, Francisco Álvarez Cascos, tomará mañana posesión de su cargo. Cascos ha sido elegido hoy por mayoría simple. Solo los 16 diputados de su grupo, Foro Asturias, le han apoyado. El resto de la Cámara ha optado por la abstención. Así que el exministro va a gobernar en principio en el Principado en minoría. En sus primeras palabras como presidente, Cascos se ha comprometido a trabajar para todos. Me comprometo a responder ante esta Cámara y a trabajar ante todos los asturianos en los términos que en mi programa de gobierno he tenido la ocasión de presentar y he tenido ocasión de debatir con todos los portavoces de los grupos parlamentarios de la Cámara. Les decíamos antes que José Blanco se ha estrenado hoy como portavoz del Gobierno tras el Consejo de Ministros y además de hablar de los temas de actualidad, también ha sido el encargado de dar a conocer las medidas que se han aprobado hoy. Una de ellas nos toca a todos muy de cerca. Si alguno de ustedes o de sus familiares les tienen que operar del corazón o de cataratas o tienen que ponerles una prótesis de cadera o de rodilla, deben saber que como mucho a partir de ahora van a tener que esperar 6 meses. Desde este momento se acabaron las interminables listas de espera. Begoña Sanz. En todas las comunidades autónomas será igual. Las personas que tengan que operarse de cataratas, prótesis de cadera y rodilla, cirugía cardíaca, valvular y coronaria, como mucho esperarán 6 meses para entrar en el quirófano. Así lo establece este decreto, fruto del acuerdo en el Consejo Interterritorial de Salud, que prevé extenderlo a consultas externas y pruebas diagnósticas. Una garantía para la equidad del sistema, según ha destacado el portavoz del Gobierno, José Blanco. Se trata, con esta decisión, de garantizar la equidad. Es decir, viva uno donde viva, el tiempo de espera para determinadas intervenciones quirúrgicas será el mismo. La valoración en la calle es positiva, aunque algunos lo consideren insuficiente. Pues por lo menos han puesto un máximo de espera, pero me sigue pareciendo bastante para entrar en quirófano. En cuanto a lo que sea agilizar las operaciones y todo eso, me parece bien. El caso es que luego se lleve efecto. Todo lo que sea bajar de tiempo, mejor. Va al médico y dice que hay que estar 6 meses, pues entonces adiós yo. En España hay más de 380.000 personas en lista de espera para ser operados en los hospitales públicos. Pues en este mismo Consejo de Ministros se ha dado luz verde a la venta del 49% de AENA, ya saben, pendiente de los aeropuertos, y también al nombramiento de Justo Zambrana como nuevo secretario de Estado de Seguridad en sustitución de Antonio Camacho, que como saben es ya ministro del Interior. Son las 8:30, una hora menos en Canarias. Radio Nacional de España, 24 horas, con Alejandra Martínez. El presidente Zapatero se va a reunir la semana que viene con los rebeldes libios. Así lo ha adelantado desde Turquía. La ministra de Exteriores, Trinidad Jiménez, participa en Estambul en la reunión del llamado Grupo Internacional de Contacto sobre Libia. Entre otros asuntos, el grupo ha decidido reconocer al Consejo Nacional de Transición, el que aglutina a los rebeldes, ya como la autoridad legítima en el país. Es un primer paso para desbloquear los fondos congelados, una medida que, por cierto, apoya a España. Enviado especial a Turquía, Luis Miguel Pérez Peris, buenas tardes. Hola, buenas tardes. España seguirá enviando de momento solo ayuda humanitaria a Libia para tratar de paliar la escasez que sufre la población como consecuencia de casi 5 meses ya de guerra. En cuanto a la posibilidad de liberar los bienes de Gaddafi congelados en nuestro país para hacerlos llegar a los rebeldes, Trinidad Jiménez ha dicho que España actuará en coordinación con la Unión Europea y la ONU. Libia es un país rico y por tanto esos fondos tienen que ser dirigidos hacia el pueblo libio, pero necesitamos los instrumentos legales. Cualquier instrumento legal que venga o bien de las resoluciones, dentro de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, es decir, dentro de Naciones Unidas, o bien dentro de la Unión Europea, que también tiene la posibilidad de cambiar el marco legal, o bien a través de utilizar estos fondos como avales para darles un crédito, desde luego España está dispuesta desde el primer día a participar de estas decisiones. Algunos países aliados están utilizando ya alguna de esas vías para permitir al Consejo Rebelde de beneficiarse de los fondos del régimen libio. Turquía, por ejemplo, ha anunciado un crédito de 200 millones de euros. Por lo demás, aquí en Estambul se ha avanzado en la hoja de ruta para la etapa post-Gaddafi y se ha acordado que sea la ONU quien coordine todas las iniciativas de paz. Y hoy el magnate de la comunicación en Reino Unido, Rupert Murdoch, se ha llevado un nuevo golpe. La consejera delegada de News International, Rebecca Brooks, ha dimitido después del escándalo de las escuchas ilegales practicadas por el periódico News of the World cuando ella era la directora. Brooks ha tomado esta decisión un día después del anuncio del FIB de que investigará las actividades del grupo en Estados Unidos. El propio Murdoch, entre tanto, ha pedido perdón. Corresponsal en Londres, Íñigo Picabea, buenas tardes. Buenas tardes. Rupert Murdoch se disculpa y por partida doble. El magnate se ha reunido esta tarde a petición propia con la familia de Millie Dowler, la joven asesinada en 2002 a la que News of the World pinchó el teléfono móvil. Millie Dowler se ha convertido en el ejemplo de lo lejos que llegó el periódico en la práctica de las escuchas. El encuentro se ha celebrado en un hotel del centro de Londres. El abogado de la familia Dowler, Mark Lewis, ha visto a Murdoch sincero en su disculpa. Ha dicho la palabra perdón. Ha dicho que aquello no debió suceder. Por su parte, los Dowler, según su abogado, han reclamado al magnate que a partir de ahora acompañe con hechos sus palabras. Disculpas que mañana también podrán leer los británicos a través de un anuncio en todos los periódicos nacionales. Murdoch firma personalmente una carta en la que pide perdón. Dice textualmente, por el mal realizado, por el dolor provocado y por no actuar con la suficiente rapidez. La carta de Murdoch se publicará un día después de que haya dimitido su mano derecha en el Reino Unido, Rebecca Brooks, exdirectora de News of the World. Hay consenso aquí en que su su renuncia era inevitable, tras el estallido del escándalo de las escuchas. Brooks ha escrito en un comunicado que corregirá las acusaciones en su contra y al mismo tiempo añade: «Me siento responsable por el dolor que hemos creado». Tanto Brooks como Murdoch comparecen el próximo martes en el Parlamento. Y seguimos en el exterior porque en los últimos meses, en los últimos tiempos, el llamado Cuerno de África sufre la peor sequía en 6 décadas. 10 millones de africanos se encuentran en peligro de muerte, por lo que necesitan asistencia urgente para poder sobrevivir, dada la elevada tasa de desnutrición, sobre todo entre los más pequeños. Ante esta gravísima situación, organismos de Naciones Unidas, con UNICEF a la cabeza, están dando la voz de alarma. Cristina Sánchez, buenas tardes. Buenas tardes. Meses sin una sola gota de lluvia han matado al ganado y secado los campos, único medio de subsistencia para millones de seres humanos en el Cuerno de África, en naciones como Kenia o Etiopía, pero sobre todo en Somalia, donde a la guerra han sumado el hambre. En el centro y sur del país, el 80% de los niños sufre malnutrición y 90 de ellos mueren cada mes por inanición. Por eso, decenas de miles de sus habitantes están cruzando las fronteras en busca de alimento. Hay hambre por todas partes. Hemos tenido que huir para salvar nuestras vidas, incluso corriendo el riesgo de morir en la travesía. Y es que la mayoría emprende una dramática travesía hacia Kenia, donde les espera el mayor campo de refugiados del planeta, levantado hace 20 años para recibir a 90.000 personas y que en estos días desbordado acoge a casi 400.000. Y los que están llegando, asegura Javier López Cifuentes de la oficina de ACNUR en Nairobi, lo hacen en unas condiciones lamentables. Cuando salen ya salen bastante debilitados porque esperan, no hay nadie que quiera ser refugiado, nadie quiere abandonar su país. Confían en que la situación va a mejorar y no abandonan el país hasta que está muy mal. La peor crisis humanitaria, Alejandra, de la actualidad. Una crisis en la que profundizaremos esta noche sobre las 10:30. Escuchábamos ahora a algunos de los intervinientes hablar de la necesidad en muchos de estos países, cuando no queda otro remedio, de salir a buscar un futuro mejor. Pues hablando de este asunto, hoy hemos sabido que 4 de cada 10 españoles están a favor de expulsar a los inmigrantes que se encuentran en paro. Además, el 80% piensa que hay un número muy elevado de extranjeros en España, el doble de los que hay realmente. Son algunos de los datos del informe Evolución del racismo y la xenofobia en España 2010, elaborado por la Secretaría de Estado de Inmigración. El estudio también destaca lo que más valoramos de los extranjeros, y es la riqueza cultural que nos aportan. Mara Petersen, buenas tardes. Buenas tardes. Las cuestiones económicas son las que más reacciones racistas generan, sobre todo entre los colectivos con más dificultades. Por ejemplo, más de la mitad de los españoles cree que los inmigrantes aportan menos al Estado de lo que perciben. También que acaparan las ayudas escolares y sanitarias. Unas ideas que están calando cada vez más entre los jóvenes. Nicolás Marugán es el director del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia. El informe señala que aumenta más jóvenes que antes podían ser calificados o que tenían una actitud tolerante hacia la inmigración, pues ahora tienen reacciones más ambivalentes, sobre todo los jóvenes que han pasado por experiencias de desempleo. Más detalles: se reduce la tolerancia a los partidos políticos racistas y más del 60% de los ciudadanos acepta que su jefe sea extranjero o que sus hijos se casen con una persona inmigrante. Y vamos a seguir hablando de una polémica de la que les estamos hablando estos días. Ahora, la de la Capital Europea de la Cultura 2016. La Comisión Europea va a colaborar con el Gobierno en la investigación abierta por la designación de San Sebastián. Ambos comprobarán que finalmente no ha habido conflicto de intereses en ninguno de los miembros del jurado. Yolanda Verdasco. La controversia no cesa y los correos anónimos que han recibido varios alcaldes han avivado aún más la polémica. El regidor cordobés ha asegurado que no parará hasta que se esclarezca la elección de San Sebastián. Y Alberto Belloc va más lejos. El alcalde de Zaragoza quiere que se repita el proceso para elegir candidatura porque desconfía de la imparcialidad del jurado. La Comisión Europea va a colaborar con el Ministerio de Cultura en la investigación y el portavoz comunitario Denis Abot considera que a priori todo parece estar hecho de forma regular. El proceso ha sido muy transparente. Por lo que sabemos hasta ahora, las reglas se han cumplido en todo el proceso. Las otras 3 ciudades implicadas, Burgos, Segovia y Las Palmas, se muestran cautas y esperarán a que se resuelva la investigación para decidir cómo actuar. Y seguimos hablando de cultura, pero eso sí, ya fuera de toda polémica. La sala de teatro Las Naves del Español de Madrid presenta hasta finales de este mes Incrementum, dirigida por Sergio Peris-Mencheta, un montaje trepidante con mucha sustancia, Daniel Galindo. El teatro es el marco ideal para hablar del sistema y criticar la organización, pero también el espacio desde el que despertar conciencias dormidas. Los que asistan a una función de Incrementum van a participar de manera activa en un engranaje preciso. Actrices que dominan el verbo y el gesto, como nuestro premio Ojo Crítico de Teatro, María Isasi. Somos piezas de un mecano, somos seis cabezas de un mismo bicho, que es el ser humano. ¿Has reflexionado detenidamente? Has tomado una decisión. Con esta propuesta se inicia la historia. 80 minutos de trabajo milimetrado, 7 personajes, un texto contundente, mucha palabra bien dicha y un director, Sergio Peris Mencheta, que cocina esa base añadiendo acción, ironía e imaginación. No es un musical, pero Marta Aledo nos pone en la pista. Lo hemos aprendido como si fuese un concierto. Esto es el bolero de Ravel. Cada uno tenía su melodía, pero luego eran muchas voces, muchas melodías a la vez y había un ritmo. Es un texto de partitura, hay ritmo y partitura, y hay que estar con todos los sentidos despiertos, escuchando a tus compañeras, escuchándote a ti, escuchando al público y alerta. Muchos momentos encierra Incrementum, algo más que un montaje que hasta finales de julio ocupa la sala 2 de las Naves del Español en Madrid. Son las 8:39, una hora menos en Canarias. El precedente de la Constitución de 1978. Esta semana en Documentos, el contubernio de Múnich. Esbozo de la transición. Documentos, Radio Nacional de España. Los sábados a las 3 de la tarde en Radio Nacional. Despiértate con Radio Nacional. Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Descárgate de forma gratuita la aplicación para tu smartphone que te conecta con tu emisora preferida de Radio Nacional. Disponible para iPhone y teléfonos con Android. Así te despierta Radio Nacional. Estos son días en los que muchas personas están decidiendo un destino de vacaciones y estarán de acuerdo conmigo en que, al margen de gustos, lo que más condiciona esa elección es el billetero. La economía es uno de los grandes factores que influyen en los viajes, pero deben saber que hay más. Por ejemplo, las barreras, la accesibilidad. Quizá nunca hayan pensado en ello, así que de esto vamos a hablar en los próximos minutos. Hacemos aquí nuestro habitual punto y seguido. En España, un 9% de la población tiene alguna discapacidad y aunque se está intentando eliminar muchas de las barreras con las que se encuentran, todavía hay muchas en pie y el turismo no se libra de ellas. Antes de hacer las maletas, los discapacitados han de pensar en los desplazamientos, en los hoteles, en el ocio, en las actividades culturales y deportivas e incluso en la atención del personal. Afortunadamente, el turismo poco a poco va superando todas esas barreras y también son más las agencias que preparan viajes ya accesibles. El director de una de ellas está aquí con nosotros en nuestros estudios de Madrid, Salvador Alabau-Yac. Buenas tardes. Buenas tardes. Salvador Alabau-Yac es, como digo, director general de la Agencia de Viajes 2000, que es una agencia pionera en turismo accesible. Es la agencia de viajes de la Corporación Empresarial 11. Señora Alabau, lo primero que hay que decir es que cuando hablamos de superar barreras, hablamos de algo más que de poner una rampa en un hotel, que es lo que nos viene a todos a la cabeza. Hablamos de que una persona con discapacidad pueda bucear por los fondos de coral o disfrutar tranquilamente de un museo como podemos hacer los demás. ¿Cómo preparan ustedes un viaje accesible? Bueno, lo más importante es asegurar que la persona con discapacidad va a poder disfrutar del ocio y el turismo igual que otra persona que no tenga la discapacidad. En consecuencia, es muy importante a la hora de contratar el producto hacer una inspección propiamente para asegurar precisamente que el alojamiento, que el transporte, pero especialmente el alojamiento y el entorno, reúnen las condiciones adecuadas en función de la discapacidad de la persona, ¿eh? Porque hay distintos tipos de discapacidades, no todo es la discapacidad física. Y las barreras, diríamos, arquitectónicas, o que impiden muchas veces el disfrute del ocio y el turismo, sino que hay otro tipo de discapacidades con las cuales también tratamos. Pero entonces aquí hay que hacer una labor de rastreo importante. Sí. De vuelos, de hoteles, de todo. Sobre todo en el aspecto del turismo accesible, es un aspecto que se está desarrollando hace ya unos años, pero que es un tema complejo. Es decir, es un tema que exige primero la búsqueda del producto accesible, no solamente en España, sino en otros países del extranjero, y el asegurar precisamente mediante inspecciones propias o con empresas especializadas en este tema, de que la persona con discapacidad no se va a encontrar con ningún tipo de dificultad durante el viaje y va a poder disfrutar del mismo igual que otra persona que no la tenga. Uh-huh. Entonces esto exige primero detectar en qué partes del territorio nacional o extranjero hay productos y entornos adaptados. Esto exige una labor de investigación, exige posteriormente entrar en contacto con los establecimientos en cuestión, pedirles información sobre sus instalaciones para los distintos tipos de discapacidad física, sensorial, personas sordas, personas ciegas, personas que vayan con sillas de ruedas, etcétera, que nos mandan normalmente, diríamos, un cuestionario por su parte, pero nosotros no quedamos conformes con esto, sino que antes de programar un viaje o de programar los viajes, visitamos estos entornos para asegurar la accesibilidad. Y tienen mucha oferta, porque supongo que por mucho que ustedes se lo propongan, que ya hemos visto el trabajo que están dispuestos a hacer, todavía hay destinos inviables. Sí, no, bueno, sobre todo es la labor de investigación que acaba de hablar usted, ¿eh? Es decir, es un tema arduo y es un tema que exige una dedicación especial sobre este particular. Nosotros lo que hemos iniciado es en España, inicialmente. Entonces disponemos en este momento de una base de datos de hoteles accesibles o con habitaciones adaptadas del orden de unas 600 en España que ya hemos detectado. Lo que pasa es que nosotros hemos montado también una web que es viajes2000accesibles.es. Es una web que una persona ciega puede manejar autónomamente y puede llegar a hacer una reserva online mediante los sistemas de ayuda que las personas ciegas tienen. Está pensado todo desde el principio. Sí, y en este, bueno, entonces esta web no solamente tenemos eso, sino que tenemos detectado también una serie de hoteles que tienen habitaciones adaptadas, de tal forma que también una persona con discapacidad que vaya con silla de ruedas puede online reservar, diríamos, una habitación adaptada. Y ahora estamos entrando en otra fase también donde estamos haciendo programas hacia el extranjero. ¿Eh? Y que también estamos iniciando esta etapa, ya llevamos del orden de unos 20 programas en un año en distintos puntos de Europa, ¿eh? Y también la zona de Egipto, también hemos hecho cosas a China, cosas a Estados Unidos, etcétera, y estamos trabajando en este tema. Pero no solamente esto, sino que también recibimos turismo extranjero europeo, y al ser una agencia especializada aquí en España les damos los servicios receptivos aquí en España. Y entonces la web, por ejemplo, esta que les estoy indicando, ya la hemos traducido también al inglés, de tal forma que estemos dando una visibilidad del producto España hacia el extranjero. Y cuando hablan de un sitio accesible, ¿es un sitio accesible para todo tipo de discapacidades o cuando va una persona a su agencia, por ejemplo, pues si padece sordera, pues para esta persona tenemos esto, para una persona que va con silla de ruedas tenemos esto otro? Sí, básicamente las necesidades son distintas, ¿no? Las personas sordas lo que necesitan suelen viajar agrupadas, ¿eh? Bueno, también hay evidentemente las personas individuales, y especialmente las personas sordas que se manejan con lengua de signos, la forma de su barrera es la comunicación. En consecuencia, lo que necesitamos es poner un guía en lengua de signos que durante el viaje les acompañe, de tal forma que cuando estén en un país extranjero puedan traducir, diríamos, la información en lengua de signos que facilitan los guías locales en destino. Uh-huh. Una persona con silla de ruedas, el concepto es distinto, es lo que hemos venido hablando desde el principio, que es donde se asocia más el turismo accesible, es decir, que pueda entrar en un hotel, que haya rampas de entrada, que la recepción esté accesible, más baja en una zona de la recepción, que los ascensores tengan los botones un poco más bajos, que pueda hacer un radio dentro del ascensor, que las habitaciones tengan un baño adaptado, que no tengan la barrera de la bañera, que sea plano, que el lavabo esté a una altura adecuada, o incluso hay lavabos en este momento que pueden subir y bajar en función de la altura de la persona, etcétera. Es una que las instalaciones del propio hotel, el entorno, la piscina pueden acceder, que los bares, etcétera, pueden acceder, es decir, es básicamente evitar las barreras. Uh-huh. En cambio, una persona ciega Básicamente es, o bien se mueve con un acompañante normalmente o bien con un perro guía, que es otra forma que utiliza una persona ciega total. En el caso de la persona ciega también tiene, tenemos que tener en cuenta en los establecimientos que determinados tipos de, por ejemplo, no lo sé, un extintor de incendios que está en un pasillo. ¿Y eso pues, el perro y el bastón no lo detectan? El perro sí. ¿El perro sí? Y el bastón, si pones una papelera debajo, al lado del extintor, evidentemente el bastón primero tocará aquello y se apartará, diríamos, del tal. Entonces, se apartará de la pared. Entonces, conviene, diríamos, ese tipo de cuestiones, tenerlas en cuenta, especialmente para informar bien, bueno, para que puedan estar dentro de un entorno de autonomía, dentro de unas instalaciones de un entorno, ¿no? Bueno, pues si me lo permite, vamos a hacer aquí un pequeño alto para hablar con una de esas personas que precisamente ha viajado con la Agencia 2000. Antonio Montesinos, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Antonio, si no me equivoco, creo que vas en silla de ruedas. No sé qué viaje hiciste en concreto con la Agencia 2000. ¿A dónde fuiste y cuándo? Pues fue el año pasado, un viaje de novios. Fuimos a San Petersburgo, Helsinki y Estocolmo. Además, nada de quedarse en el sitio, dando vueltas por ahí. ¿Y qué tal fue? ¿Cómo fue ese viaje? Pues la verdad es que fue un viaje estupendo, dado que la agencia tenían todos los hoteles estaban adaptados para sillas de ruedas y la verdad es que estuvo, ya digo, que muy muy bien. Antonio, cuéntanos esas pequeñas cosas en las que las personas que no vamos en silla de ruedas no caemos. ¿Con qué barreras se encuentra un turista? Porque todos al final pensamos en las cuestas, en si hay un escalón o no hay un escalón, pero luego hay muchas más barreras. Un turista como tú, en cuanto sale de casa para coger un avión, a partir de ahí, ¿qué obstáculos se puede encontrar, por ejemplo? ¿Antonio? Pues sí, perdona. Problemas que se puede encontrar uno, pues el a la hora de entrar en un avión, a la hora de moverse por el avión y bueno, pues a la hora de subir cuestas que estén empedradas o bajarlas. Siempre necesitas a alguien que te sujete. Y llevar las maletas, supongo. ¿Perdón? Llevar las maletas, por ejemplo. Llevar las maletas también es algo que a mí personalmente me resulta imposible. Y bueno, pues a la hora de subir a la habitación, tener siempre, digamos, dos mirillas en la puerta como dos aperturas. Dos pomos, sí. Y la verdad es que en el caso de este viaje no encontré así demasiada, vamos, para ser exacto, no encontré problemas. Ninguna dificultad. Bueno, entonces veo que repetirías por lo que estoy oyendo. ¿Cuál es el próximo destino que te apetece? Pues, sinceramente, me gustaría volver a hacer el mismo viaje. ¿El mismo? Con todo lo grande que es el mundo, Antonio. ¿Otro? Ya. Lo que pasa es que, no sé, es tan difícil saber si vas a tener algún que otro problema, aunque realmente hablando con la gente con la que viajamos, no me importaría, pues, no sé, Canadá. Ahí. Canadá, yo qué sé, incluso me iría más cerca, no sé, Irlanda. Es que hay tanto que... Londres. Es difícil elegir. Sí, hay tantos sitios que decir. Pues, Antonio, muchísimas gracias por habernos dado este testimonio. Buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, seguimos hablando con Salvador Alabau, que es la persona que dirige esta agencia que ha permitido un viaje tan estupendo como el que nos estaba narrando Antonio. Viajes que la gente estará pensando, bueno, con toda esa labor de campo que llevan detrás, toda esa investigación, ¿son viajes más caros? Bueno, los viajes que hay personas usuarios de sillas de ruedas, sí que se encarece el viaje en lo que es el transporte. Diríamos, el transporte en autocar, como ha utilizado Antonio, diríamos, es un transporte más elevado porque van menos unidades. Al haber las sillas de ruedas dentro del autocar, no puede haber la capacidad de un autocar normal. Entonces el coste se divide entre menos personas, ¿no? Básicamente es en este tema, porque lo que es el aéreo, lo que es el hotel y el resto de servicios, el coste es el mismo que una persona que no tenga discapacidad. Pero bueno, intentamos también ajustar los precios a las necesidades e intentamos cuidar ese segmento de mercado que para nosotros es muy importante. Es estratégico para nuestra compañía. Pues Salvador Alabau, una pena habernos quedado sin tiempo. Director general de la Agencia de Viajes 2000, una agencia pionera, como les contamos, en este turismo accesible. Muchísimas gracias por haber venido esta tarde y habernos hablado de esta otra forma de viajar tan importante para muchos. Gracias a vosotros por habernos dado esta oportunidad de hablar. Hasta luego. Gracias. Dijimos ayer que dejábamos a Julio Ruiz en el Festival Internacional de Benicàssim y hoy allí sigue. Julio, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Alejandra. Claro, aquí sigo. Ayer, junto a 39.999 espectadores más, hoy unos poquitos. Unos poquitos más que ayer, 45.000. Ah, iba a decir, hoy ha disminuido. Vale, no, vale. No, para el fin de semana incluso se piensa que pueden ser hasta 50.000 en la jornada del sábado y el domingo. Uf, ¿cuánto calor te va a hacer? Bueno, la verdad es que de momento todo está discurriendo fenomenalmente y vamos, no tenemos noticias de alguien que haya podido sentir los rigores de la temperatura. Bueno, hoy estamos a viernes, por el escenario principal y los escenarios segundo y tercero, por denominarlo de alguna forma, van a pasar artistas como Brandon Flower, Undertones, Herman Dune, Elbow, Art Brut, Los Strokes. Bueno, ahora mismo en el escenario principal, en el llamado escenario Maravillas, está tocando uno de los grupos de aquí, uno de los grupos españoles que están ahora mismo en todo lo alto, de los que han nacido dentro de esto que llamamos el territorio independiente. Así suenan ahora mismo en directo en el FIP 2011, Nudo Zurdo. Frente al escenario principal, el escenario Maravillas en este FIP 2011, hay un buen montón de público. Todavía, por supuesto, no se ha hecho de noche. Es el segundo grupo que comparece en este escenario. Los primeros han sido Aton Rumba. Si nos vamos a las 6 de la tarde, uno de los escenarios se ha abierto con el sonido de Jane Lloyd, que fue el grupo, desde tierras gallegas, el grupo ganador este año del proyecto Demo, ese concurso para nuevas bandas patrocinado, auspiciado por el FIB y Radio 3. Once parece, Alejandra, para rematar este recorrido por distintos sonidos, el del momento, Nudo Zurdo, el de hace unas horas, Jane Lloyd, o el de ayer, te voy a dejar con lo que fue uno de los momentos culminantes de la primera noche del FIB. Los Streets, con canciones que seguro que le suenan al personal, como Dry Your Eyes, con la que nos vamos a despedir hasta el lunes, que a lo mejor, si queréis, os hacemos resumen y todo de lo que haya ocurrido. Muy bien. But her eyes glazed over like she's looking straight through me. And her eyes must have closed for what seems an eternity. When they open up, she's looking down at her feet. Dry your eyes, babe. I know it's hard to take, but her mind has been made of. There's plenty more things to see. Dry your eyes, babe. I know you want to make her see how much this pain hurts. But you've got to walk away now. It's over. Then I move my hand up, down by my side, shaking, my life is crashing before my eyes. Turn the palm of my hand up to face the skies, yeah. Touch the bottom of her chin and let her say, yeah. Cause I can't imagine my life without you and me. If this thing's a